tierra consagrada y brutal, huella de un guerrero ancestral, voz mensajera, grito inmemorial, madre, verde revelación, pueblo en peligro de extinción, indios son los hijos del sol, sangre nativa hizo esta nación. Depredación, río, la contaminación, hombre, ves su mundo morir, pumas, jaguares no pueden rugir, llanto, el abuso legal, siglo de injusticia letal, karma, un día se ha de pagar, tierra y machete se han de revelar, pueblo indio resistió. Como rayos de sol queman las murallas del corazón. Fuego de cultura inmortal brilla hoy en la capital. Sangre, lluvia que es torrencial, porque ha llegado el momento final. Pueblo indio resistió. Pueblo indio resistió. Pueblo indio resistió. Pueblo indio soy. Consagrada y brutal, huella de un guerrero ancestral, voz mensajera, grito inmemorial.